De los chinos que estuvieron con nosotros hace un ratito nada más y que eligieron un cover para hacer de Non Palidece, que les encantaría hacer un tema de Non Palidece. Es mucha la gente que hay hoy, evidentemente hay gente que ha comprado hoy, Diego, la entrada, ¿eh? Vinieron hoy para estar en esta primera fecha de esta edición del Rock en Varadero y lo vemos, la gente está feliz de estar acá. Las tribunas se ven, están moviéndose en este momento de a poquito, se van acercando hacia el otro escenario, el que tenemos a nuestra derecha, y que van a disfrutar de los bandas de los chinos. Este es el festival. Es un living esto, chicos. Es un living. Pasás de un escenario al otro. Y ahí están. Ahí están los bandas de los chinos. Con Goyo de Gano al frente del escenario. Con unos bandas de los chinos que vienen aceitadísimos con canciones nuevas. Con un disco próximo a salir en el mes de marzo. Son los bandas de los chinos sonando en Mega. Disculpame, Diego. Voy a ir a ver cómo bailan los chicos. ¿Te parece bien? Ahora yo te sigo. Dale. Las banderitas de Caras Extrañas se están moviendo para bandas de los chinos. Me divierte esto, ¿eh? A ver este swing. Vas a escuchar todo el show de los Vándalos Chinos en Mega 98.3. Sé que hay amigos de los Vándalos escuchando desde otros puntos del país. Arrancan con uno de esos lindos. ¿Qué mood tienen estos pibes? ¿Qué mood que tienen? Contanos desde dónde estás escuchando esta exclusiva transmisión de Mega. 11-6822-0983. Y también lo podés hacer a través de las redes sociales de la radio. Arrancan con Mi Fiesta. Yeah. Arrancaron con un tema nuevo, un tema que va a formar parte de su nuevo disco. La canción se llama Mi Fiesta. Son los Vándalos Chinos. Están sonando en Mega 98.3. Una de las últimas bandas de la noche, hay que decirlo. Aunque todavía queda mucho, porque son las 11:21. Y los Deca tocan a las 1:30, ¿no? Ok. Amigos, son los Vándalos Chinos. Nosotros somos Mega. Y esto es Paranoia Pop. Estoy feliz, estoy en TV y todos hablan de mí. La verdad es lo que siempre soñé. Mentira. Será mentira. Aburrió su manera de hablar. Ya escuché ese verso antes. Día me lo cruzo. Yo iba con suso. Dijo esto y luego se lo puso. Papi, si me quieres solo dame like. Si me estoy fumando solo, solo dame like. Yo sé que tú quieres que te muestre más. Quiero que lo sepan, los 70 seguidores para estar en esta fiesta. Los Vándalos Chinos. Esa es mi mentira. Pero qué voz que tiene Goyo. ¿Cómo nos gusta? Goyo de Gano, sonando en Mega 98.3. Arrancaron con Mi Fiesta. Siguieron con Paranoia Pop. Vamos a ver con qué se vienen ahora. Está escuchando Leo. Le mando un beso enorme. Beso y abrazo para Leo que está escuchando también la radio. Le mandamos un abrazo enorme a él y a todos los que están prendidos a la radio del puro rock nacional. Mira, amigo, esto es más o menos así. Como que te pones a bailar un poco en el laburo si estás en algún laburo nocturno, un poco en el bondi si estás volviendo, si estás yendo a algún lado, un poco en tu casa. ¡Manda los chinos! 2022. Transmisión exclusiva. Gracias. Goyo de Gano, al frente de los Vándalos Chinos, esta hermosa versión del Club de la Montaña, aquel tema que sale del disco Bach. La gente cantando, hola, la gente feliz. Perfecto, Goyo. Bueno, ahora vamos a tocar una canción que es la última que sacamos. Dentro de muy poco vamos a sacar un disco nuevo, así que estén atentos. No estás con amor. Esto es una propuesta, estos son los Vándalos Chinos. Nos estás disfrutando en Mega 98.3 en esta transmisión exclusiva del Rock en Varadero, edición 2022. Tantos días sentado en la podía perder. noche de fiesta quisiera tener. Son los Bandas Los Chinos, sonando Mega 98.3, están haciendo una propuesta, estaban haciendo una propuesta, y ahora la nuestra es hablar con Junior, ni más ni menos.